el sello LB Producciones Cumba. Antes que se arranquen, yo saco mi rebenque y con este ritmo le empiezo a rinconar. Esa por tranquita la noto muy rebelde, pero como guaso la tengo que domar. Antes que se arranque, yo saco mi rebenque y con este ritmo la empiezo a rinconar. Chicotea, chicotea, ayegua, ayegua, ayegua. Chicotea, chicotea, ayegua, ayegua, uy. Si quieres tu yegua, tienes que dominarla y antes que se vaya, empiezo a chicotear. Chicotea, chicotea, ayegua, ayegua, ayegua. Chicotea, chicotea, ayegua, ayegua, uy. Si quieres tu yegua, tienes que dominarla y antes que se vaya, empieza a chicotear. Ya tengo esa yegua más que dominada, pero otro guaso me la puede quitar. Y si tú no quieres que a ti te la quiten, yo te recomiendo no pares de chicotear. Chicotea, chicotea, a yegua, yegua, yegua. Chicotea, chicotea, a yegua, yegua, uy. Si quieres tu yegua, tienes que dominarla y antes que se vaya, empieza a chicotear. Chicotea, chicotea, a yegua, yegua, yegua. Chicotea, chicotea, a yegua, yegua, uy. Tienes que dominarla y antes que se vaya, empieza a chicotear. Y seguimos bailando y gozando, compa, porque somos de Puerto Montt. Y las palmas arriba, las palmas. Centro, norte y sur de Chile. Por aquí, por allá, por aquí, por allá, por aquí, por allá, por aquí, por allá. Mi novia me dice que se me secó el palito. Mi novia me dice que se me secó el palito. Pero ya no sabe que lo tengo nuevecito. Pero ya no sabe que lo tengo nuevecito. Palito de Guayacán, que florece donde quiera. Palito de Guayacán, que florece donde quiera. Cuando las aguas se van, yo lo mantengo en primavera. Cuando las aguas se van, yo lo mantengo en primavera. Palito de Guayacán, qué bonito de Guayacán. Ay, palito de Guayacán, qué bonito de Guayacán. Palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo. Dicen que palito ya se me está consumiendo. Dicen que palito ya se me está consumiendo. Pero es que no sabe que ahora sí está floreciendo. Pero es que no sabe que ahora sí está floreciendo. Palito de Guayacán, que florece donde quiera. Palito de Guayacán, que florece donde quiera. Cuando las aguas se van, yo lo mantengo en primavera. Cuando las aguas se van, yo lo mantengo en primavera. Palito de Guayacán, qué bonito de Guayacán. Ay, palito de Guayacán, qué bonito de Guayacán. Palo, palo, palo, palo, palo. Ese palo es rico, ese palo es bueno, ese palo es rico, mami. Y sigue la cumbia, joven. para todas las mujeres de Chile.